Paisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pata pata pim pata pata pata pim. Arranca Faisán a la madrugada. Arranca Faisán a la madrugada. Con toda la energía que nos queda un viernes a las 19 horas. Radio Vientos al Sur, Mosh Radio, sábado 21 horas o 20, anda a saber. Y si poco se sabe, menos se puede anunciar. Y más o menos en algún momento de la semana por FM Radio Roca Negra de Montevideo. Arrancamos con las noticias del año pasado para que la... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Ah! Entró un bicho en el ojo. ¡Ay! No veo nada. ¡Ay! ¡Ay! Se me metió un mosquito en la nariz. ¿Qué pasa? ¿Por qué me atacan así estos insectos? ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué dolor! No puedo más. ¡Ah! No veo, no respiro, no respiro. No respiro, no puedo respirar, no puedo respirar. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no respiro. ¡Ay! Me picó una araña en la mano. Me picó una araña en la mano. ¡Ah! Estoy re bien ahora. Puedo... ¡Ah! Tiro telas de araña. ¡Espectacular! ¡Qué bien que me siento! Era una araña radioactiva, era. A ver, salto y me pego en el techo. ¡Ah! Estoy en el techo. No me pueden ver porque es radio, pero estoy pegado en el techo. Me bajo. ¡Ah! ¡Qué genial que estoy! ¡Qué bien que termino el año! ¡Soy una araña radioactiva de Marvel! ¡Qué genial que estoy! ¡Qué bien que estoy! ¡Vamos entonces! Con las noticias del 27 de noviembre, pero del año pasado, 2024, arrancamos con Pim Pim, Patapín, Clarín, el mago de los efectos visuales, la nueva cédula azul, son dos noticias distintas. Fernández buscó descalificar la acusación por el escándalo de los seguros, suerte con eso, Senado rechazó el rechazo. Senado rechazó del PJ a que se nombren jueces de la Corte por decreto, suerte con eso. Suspendieron a la vicegobernadora de Neuquén por inhabilidad moral, suerte con eso. Media sanción en diputados para limitar los sitios de apuestas online. ¡Ah! Interesante, ¿qué habrá pasado con eso? Llovió y después, nada, gracias. En un partido inolvidable, Vélez dejó afuera a Boca, gracias Clarín, pim, pim, pim, patapim, pasamos a página 12. Grande en tapa, parar la pelota, una ruleta y una pelota, con un mouse, o sea, se entiende, ¿no? Apuestas online. La iniciativa incluye la prohibición total de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en líneas. ¿Qué habrá pasado con eso? Arriba, Boca se quedó con las ganas, estalló una crisis institucional. Son dos noticias distintas. No, es la misma. No, sí, son dos distintas. Abajo, enemistad con el juez, anda a saber qué es. Y cerraron 2.333 pequeñas y medianas empresas. Vamos a Crónica. Grande foto, un jugador de Vélez grita, uno de Boca, manos en jarra. En un partidazo para el infarto, el Fortín venció 4-3 al Ceneice. Balearon a un policía en Avellaneda, los vecinos denuncian inacción municipal y zonas liberadas. Son dos noticias distintas, no tiene que ver con la de Boca. Los cortes de carne registraron aumentos que llegan al 12%. Comprá campeón por alimentos, Alberto debe darle a Fabiola el 30% de su jubilación. Lenny Kravitz, recorrida por bares porteños y fotos con fans. Qué lindo. Se podrá pagar con tarjetas y billeteras virtuales. ¿Qué cosa? El subte. Viajar en subte es un deleite en enero. Cuando no está la hora pico. Porque podés usar el aire acondicionado. Yo recomiendo viajar en subte o en trenes a dormir la siesta en los horarios contra la hora pico. Es lo más lindo que hay. Es lo mejor que se puede hacer en enero y febrero en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora se puede pagar con billeteras virtuales. Detienen al camionero y lo imputan por homicidio a 13 años de la desaparición de Mariana Cash. Milei decidió remover al embajador en España y al cónsul en Nueva York. Entramos a la confusión total. Vélez le ganó a Boca. No, Boca le ganó a Vélez. No, Vélez le ganó a Boca. No, Lanús salió campeón de la Sudamericana. ¡New York, New York! Confusión total. Yo lo digo. Confusión. Hizo Spider-Man. ¿Se acuerdan de los Ramones? Y las tapitas de Coca-Cola. Qué cosa loca esa de las entradas. Qué mal que salió, qué bien, ¿no? Porque acabo de decir una marca. Dos. O tres. ¿Cuántas marcas dije? Faisán a la madrugada. Radio Vientos al Sur. Mosh Radio. FM Radio Roca Negra. Este es el programa que estamos escuchando. No sé qué día es hoy, vos tampoco lo sabés. Tenemos Instagram, faisan.alamadrugada. Y estamos todos subiendo todas cosas a todos lados, como Internet Archive. Que vos pones ahí, Faisan a la madrugada, y ya ahí escuchar los programas viejos. En este momento hay una docena de faisanes en Faisán a la madrugada, Internet Archive, que alcanza a septiembre, creo. Pero este momento que yo estoy diciendo esto no es el momento que vos estás escuchando esto, así que capaz hay más de 12, capaz es una docena de medialunas como la del domingo que vienen en algunas panaderías de 14 medialunas. Bueno, basta, no quiero decir nada más, paisana, a la madrugada, continuamos como, no lo sé, separamos y después volvemos. Paisan, a la madrugada. El 21 de noviembre es el Día Nacional de la Enfermería en Argentina y en el Hospital Garrahan el turno franquero realizó un festival. Martín Sabio estuvo tomando registro fotográfico y fílmico y hablando con cuatro enfermeras de ese hospital, del Hospital Garrahan. Dos preguntas motivaron la conversa. ¿Qué es para vos la enfermería y qué significa el Garrahan en tu vida? Contesta primero Inés Elina Tirado, que lleva 25 años como enfermera, o sea, desde el año 2000, y contó las complejidades que tiene la profesión. La enfermería es, digamos que uno si tuviera que describirla o describir, hacer una definición de enfermería es muy compleja, ¿no? Muchos quizás podrían pensar, bueno, es solo cuidar a otros, pero implica algo más, implica aplicar los conocimientos técnicos y específicos para el cuidado de la salud humana, pero también tiene un componente, creo que mucho más humano, ¿no? Es usar mucho la empatía, es preguntarle quizás al otro pequeñas cosas como muchas veces yo le digo, por lo menos hacerle una pregunta al otro de cómo te sentís, ¿no? Nosotros trabajamos con padres, con niños, y hacemos un cuidado no solamente de ese niño que sería el paciente nuestro, sino que también trabajamos con una familia, hacemos un cuidado integral, lo que yo lo llamo un modelo médico social, ¿no? Un modelo que aplicamos y cuidamos, pero en su integralidad. O sea, no es solamente cuidar la patología o tener una definición reduccionista, ¿no? Biologicista, como lo conocemos en la práctica, sino de esta definición integral que es cuidar el todo. Si la mamá comió, y no solamente cuidar al bebé, sino cuidar a la familia, hacer educación a esa familia, para cuando ese niño se vaya de alta, la familia pueda cuidarlo. ¿Qué significa el Garrahan en tu vida? Creo que es una gran pregunta, es parte de mi vida, ¿no? Es el segundo hogar. Uno para sostenerse en esta vida necesita trabajar y el trabajo dignifica al hombre. Y bueno, el Garrahan es eso, ¿no? Creo que me dio a mí todos estos años, así como creo que es un contrato que uno tiene con este hospital, que podría haber sido otro. Pero creo, yo pasé por muchísimos trabajos y me quedé acá finalmente. Ahora vamos a escuchar a Romina Rueda, enfermera desde el 2004. Nos va a contar qué es para ella la enfermería y qué significa el Garrahan en su vida. La enfermería para mí es un trabajo muy, muy noble, también muy invisibilizado, que es una tarea de cuidado feminizada dentro del campo de la salud y bueno, por eso también nos pasan todas las cosas que nos pasan al colectivo de enfermería. ¿Qué significa el Garrahan en tu vida? El Garrahan para mí era, como enfermera, el área en el que yo trabajo y que quiero, ¿no?, especializarme, era pediatría. Entonces el Garrahan era el lugar al que yo quería llegar, ¿sí? Yo hace 4 años que llegué a este hospital, y para mí significa eso, el lugar en el que vengo a especializarme y a completar mi carrera profesional como enfermera en pediatría. Teresa Alfaro lleva 37 años de enfermera en el Hospital Garrahan. La enfermería como vocación por convicción y después un momento muy emotivo al contar el significado del Garrahan en su vida. Es una vocación por convicción. Yo, cuando tenía 6 años, elegí voluntariamente, cuando iba a la primaria, pertenecer a la Cruz Roja. Buscaba a todos mis compañeritos que se cagaban a golpe y los curaba. Me sentía orgullosa de llevarlos de la mano y curarlos. Y para mí la enfermería, aparte de crecer por iniciativa, también descubrí que podía hacer algo. Porque como diría mi papá, uno pasa por esta vida y algo tiene que hacer. No solamente ver pasar la vida y nada más. Y él fue el que me guió en esto y se lo agradezco donde quiera que esté. Bien, y la otra pregunta que le hago es, ¿qué significa el Garrahan en su vida? ¡Uf! El Garrahan. Y el Garrahan es todo. Yo traje a mi hijo muerto acá con un paro cardíaco y acá le salvaron la vida. Así que sé de lo que es estar de este lado y del otro lado. Lo padecí como madre y como enfermera atendiendo a los niños. Y hoy por hoy tengo a mi hijo de 24 años gracias al Garrahan. Así que aparte de trabajar, a mi único hijo le salvó la vida. Para mí el Garrahan es todo. Es mi vida. Y el día que me vaya, mi corazón va a estar acá siempre. El día que me vaya, mi corazón va a estar acá siempre, decía Teresa Alfaro, enfermera del Hospital Garrahan, en el festival que se realizó el 21 de noviembre por ser el Día Nacional de la Enfermería en Argentina. Nos queda un último testimonio para esta emisión de Faisán a la Madrugada y se trata de Noelia Kranz, enfermera desde el 2013, poco más de 10 años. El trabajo dentro del Garrahan es de altísima complejidad. Chicos con 2 o 3 patologías de base y hay que prepararse mucho para trabajar en el Hospital de Pediatría Garrahan. Pero además, no se atiende solo al chico que entra, se atiende a toda la familia, dice Noelia. Para hacerlo lisa y llanamente es el arte de cuidar a la otra persona, de ver sus necesidades y atenderlas, que pueden ser necesidades simples, como, no sé, tiene frío y taparlo, como muy complejas, que es lo que manejamos acá, que es ver cada cosita, ya sea un laboratorio, hasta lo más chiquitito que tenga, verlo y poder tomar medidas en lo que sea que el paciente necesita. Ahí ya nos vamos a cosas mucho más complejas, ¿no? Pero bueno, básicamente es cuidar a la otra persona, es tener la empatía de verlo, de poder sentir lo que está sintiendo o imaginárselo, ponerse en ese lugar y bueno, y hacer lo mejor que podamos en nuestro trabajo, con todos nuestros conocimientos, porque como te decía, el trabajo dentro del Garrahan es de altísima complejidad. No son chicos que vienen por una basurita en el ojo, sino que tienen 2, 3 patologías de base, enfermedades muy difíciles. Entonces hay que prepararse mucho para saber cómo responder a cada patología, a cada tratamiento, qué efecto puede traer alguna medicación que pasás. O sea, hay que estar atento a un montón de cosas. Por eso realmente es que decimos que hay que valorar un montón el trabajo en este hospital, porque no cualquiera trabaja acá y no cualquiera está a la altura. Necesita realmente muchos años de capacitarse y de estar en la cancha, digamos, para poder estar a la altura de lo que necesitan los niños acá adentro. Y por otro lado también los padres, porque esto es atención conjunta. Por un lado los niños, pero los padres también, porque hay que contenerlos, porque hay que explicarles. Se atiende a toda la familia, el niño principalmente, porque es el que padece la enfermedad, pero en conjunto con la familia, porque la madre o padre o cuidador siempre está al lado. Y también hay que explicarle, o por ahí tiene miedo, consolarlo. Bueno, incluso situaciones de violencia, o sea, se vive de todo acá adentro realmente. ¿Qué significa el Garrahan en tu vida? Ay, en mi vida te diría que es todo, porque mi semana entera está dedicada al Garrahan. Mi jornada de trabajo es los fines de semana con los pacientes, pero yo además soy delegada de ATE. Y bueno, este año en particular, con la gran lucha que hemos tenido, es trabajar toda la semana, ya sea resolviendo problemas de los trabajadores. Bueno, este año nos pasó que hubo mucho, pasa siempre, pero este año más particularmente mucho maltrato por parte de los jefes. Entonces tenemos que estar en cada situación que nos llaman, nos piden ayuda, problemas económicos de mucho. Entonces es un poco también, como delegada, el trabajo también es atender a los trabajadores y sus necesidades. Entonces mi día entero se dedica al hospital, por ahí estoy en mi casa, pero estoy trabajando desde el celular, respondiendo o viniendo a reuniones en la semana. Y bueno, es lo que me gusta, además, el paciente y la parte también de trabajar con mis propios compañeros y resolver los conflictos de los trabajadores. Coincidente en las respuestas, se lo ve, se lo vive como un todo en la vida. Y recién Noelia deslizaba un poco en su respuesta cómo vienen los conflictos este año, que ya está terminando en el hospital, termina el año, pero no así los conflictos, y cómo los vienen enfrentando. Entonces nos queda un último audio de Noelia Kranz, donde va a explicar qué es el turno franquero. El turno franquero es un turno que trabaja sábado, domingos y feriados, se llama SADOFE también. Hace más de 35 años que el turno trabaja con 14 horas por día. En el 2023 tuvimos una gran lucha que la dio únicamente el turno franquero y conseguimos que nos den las 12 horas de descanso entre jornada y jornada, y desde ese año tenemos 12 horas de jornada, porque eran 14, y hasta 16 en algunos sectores, que es muchísimo. No teníamos tiempo, llegábamos a casa, apoyábamos la cabeza en la almohada y ya volvíamos. Y eso también repercute en la atención a los niños, pues estamos cansados. Bueno, eso a través de una lucha también que no salió en los medios, pero se logró obtener las 12 horas de jornada laboral. Nos quitaron algunos derechos, como los feriados, que no nos los pagan y antes los pagaban. Bueno, o sea, siempre hay algo más por lo cual luchar. Pero es un turno además muy olvidado, porque en la semana suelen estar todos los médicos, los kinesiólogos, de las especialidades están todos. Ahora el fin de semana quedan las guardias. Queda todo, casi la mayoría de los hospitales, enfermería, y después quedan guardias de médicos, de, no sé, anestesistas. Entonces hay muy poca gente, vos entrás y está medio desolado. Entonces es un turno bastante olvidado, como que nos cuesta todo bastante más. Faisán, Faisán a la madrugada. El próximo miércoles 3 de diciembre es el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso se va a realizar una jornada federal convocada por la Asamblea Discas en Lucha. Van a estar junto a jubiladas y jubilados en la ronda de los miércoles. La convocatoria es entonces en el Congreso a partir de las 16 horas y exigen la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y demás leyes conquistadas mediante la lucha que llevan adelante, la reincorporación de los y las trabajadoras despedidas del ANDIS y otra cantidad de reclamos importantes. Así que la convocatoria está hecha para el miércoles 3 de diciembre a partir de las 16 horas en el Congreso. También invitan a sumarse a trabajadores y familiares del Hospital Garrahan, a toda la comunidad universitaria, a los trabajadores y trabajadoras que están peleando por reincorporaciones y recomposición salarial, a personas con discapacidad, familiares, trabajadores del área y a toda la comunidad en su conjunto a sumarse en esta pelea. Laura, del Orgullo Disca y de la Asamblea Discas en Lucha, nos va a contar ahora cómo es que se organizan en esos espacios, que es de manera horizontal, y los reclamos que llevan adelante saliendo a la calle. Despidos, auditorías mentirosas, quitas de medicamento, entre otras cosas. Soy Laura, de Orgullo Disca y de la Asamblea Discas en Lucha. Bueno, la Asamblea es un espacio horizontal en el que confluyen muchas organizaciones de personas con discapacidad, familiares, trabajadores del área, instituciones. En esta organización luchamos desde 2023, cuando asumió Javier Milei y produjeron el protocolo antipiquetes. Ahí nos dimos cuenta que lo importante no era recluirse, sino volver a salir a la calle. A partir de ese momento nos constituimos como una gran resistencia a las políticas de ajuste de este gobierno. Después de nuestra lucha y de nuestras innumerables denuncias acerca del vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, los más de 600 despidos, las auditorías muy absolutamente fraudulentas a las pensiones no contributivas, la quita de medicación, de prestaciones médicas. A partir de todas estas denuncias que hicimos en distintos lugares y en distintos sectores, este año se destapó todo el entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, en donde nos sacaban todos los derechos a las personas con discapacidad para llevarse la guita de todos nosotros en las guanteras. Ya se robaron por lo menos 48 millones de pesos que se quitaron de medicación, de pensiones y de todos los que les comentaba antes. Laura de Orgullo Disca ahora nos va a contar sobre la ley en emergencia en discapacidad que el gobierno cruel de los hermanitos Milei no quiere aplicar. En este contexto, todo este año estuvimos luchando para lograr la ley de emergencia en discapacidad, una ley que es insuficiente para los derechos que ya nos han quitado y los que nos faltan, porque vivimos, por cierto, en un grado absoluto de desigualdad. Una vez lograda la ley de emergencia, la vetaron, se reivindicó la ley, o sea, se ratificó la ley nuevamente en las dos cámaras de diputados y senadores, y el Estado Nacional Ejecutivo decidió que no la iba a aplicar. A partir de ahí, nuevamente se ratificó la ley en las dos cámaras. Sin embargo, el Estado todavía no quiere aplicarla porque esgrime que hay falta de presupuesto, cuando lo que estamos viendo es que el presupuesto se va en maniobras fraudulentas y en maniobras de corrupción. Por último, Laura de Orgullo Disca y de la Asamblea Discas en Lucha detalla la convocatoria para el miércoles 3 de diciembre por el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde las 16 horas en la ronda de los y las jubiladas en el Congreso. La necesidad de unir todas las luchas y una invitación amplia a todos los sectores. Por eso mismo, este 3 de diciembre, que es el Día de las Personas con Discapacidad, el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a partir de que se generara la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, nos vamos a concentrar en el Congreso Nacional junto a la ronda de jubilados, donde siempre confluimos y confluyen todas nuestras luchas y podemos unificar las luchas, que es verdaderamente el propósito que nos va a generar dar un golpe unificado y triunfar, digamos, en lo que respecta al sostenimiento y a las resistencias, digamos, de todas nuestras luchas. Este miércoles vamos a estar desde las 16 horas, previo a la ronda de jubilados, haciendo una radio abierta, visibilizando todas las problemáticas del sector, porque es un sector muy amplio y heterogéneo, y les esperamos ahí, uniendo todas las luchas. Invitamos también a todos los sectores en lucha, no solo al colectivo de discapacidad, sino también a todas las fábricas, a todas las empresas que estén sus trabajadores en una situación de lucha. Nos estamos manifestando también contra todos los tipos de reformas laboral, previsional, penal, de la educación especial, etcétera. Por eso les esperamos, es mejor levantarnos a tiempo que nos encuentre al pueblo dormido. Paisano a la madrugada. Y hasta aquí llegamos este 28 de noviembre de 2025 con Faisán a la madrugada. Mi nombre es Paulo Giacobbe, tenemos redes sociales Faisán.alamadrugada, las maneja Martín Sabio en su mayoría, yo diría. Tenemos Internet Archive. Ahí estamos subiendo una docena de faisanes en este momento para ir poniéndonos al día con los programas viejos. No sé si en Radio Vientos al Sur, en el Spotify, habrá alguno, es cuestión de fijarse. Creo que Johnny los va subiendo y que Spotify los va bajando porque, pim, pim, patapim, ¿qué derechos de autor tenéis vos, Akin? Les dice Spotify en inglés y, bueno, así es la vida, ¿no? Nos volvemos a encontrar la semana que viene, 19 horas, Radio Vientos al Sur, sábados a la noche, Mosh Radio en algún momento de la semana, FM Radio Roca Negra, y decirles que ya quedan pocos programas porque estamos analizando si terminamos el año el 19, creo, de diciembre o una semana antes. Creo que nos quedan dos o tres programas y ya nos despedimos hasta marzo. ¿Quién no te dice abril? Pero bueno, nos va a quedar la comunicación en el Instagram que les dije antes, Faisán a la madrugada, que se los repito ahora. Y por privado les vamos a pasar la contraseña y para que nos puedan mandar alfajores. Yo quiero algunos alfajores. ¿No funciona así? Bueno, igual quiero los alfajores. Hasta la semana que viene, sí. Chao, chao. Nos vamos con Tarzán. Nos vamos con Tarzán. Yeah.